La crítica que nos hace el oficialismo es que esto tiene un costo fiscal. Y es cierto, tiene un costo fiscal. 50.000 millones de pesos es el costo fiscal estimado que nosotros estamos realizando. Ahora, yo no entiendo cómo es que pagamos 77.000 millones de pesos para 50 individuos con el dólar futuro y no somos capaces de gastar 50.000 millones de pesos para 600.000 pymes argentinas que producen el 80% de los empleados en Argentina. Esta es la discusión que tenemos que dar, señor presidente. No a ver quién es más macho y quién hace el veto o quién saca la doble. Muchas gracias.